oh, oh, oh. AG16 race. Yeah, yeah. Yo salí de un barrio, ella de la serie. Yo corriendo en la poli como esperé. Lo tiene todo, yo no tenía nada, na, na. Yo por ella estoy dispuesto a matar, ta, ta. Dios perdóname a mí por todo lo malo. Sé que he pecado, pero nada ha sido en vano. Hay mucho que de mí no sabe, quiero que conozca lo bueno, no lo malo. No me gusta hablar del pasado, tus 1000 de ale quemado. A mí, soy capaz de dar la vida por mi hermano. Ponte pa' mí, don't worry, que la calle nos traicionamos. Tú lo tienes todo, pero no, no como yo. Más no tengas miedo, como tú y yo, no yo. Soy capaz de dar la vida por mi hermano. Ponte pa' mí, don't worry, que la calle nos traicionamos. Tú lo tienes todo, pero no, no como yo. Más no tengas miedo, como tú y yo, no yo. No, no, no, no, no, no. Los dos de Balenciaga, Off-White, Gucci, Prada. Prendemos en el Ferrari, en capsula nos bajamos la ventana. Conmigo la buena vida, ya me salí de la mala. Ahora estamos facturando y estamos en pasar en la moda italiana. Esto es toque, toda reina se merece un rey. Te doy hasta las 50 sombras de Grey. Pero si no me quieres, I don't wanna stay, yeah. Yo por ti llegaré a donde esté, hasta seré capaz de romper la ley. Soy yo latino verde desde los 16. En una mano un blunt y en la otra la skate, yeah. Si se puede llegar a donde lo has soñado, cuestión de fe. Yo quería diamantes en la roleta en mi 23. Si no hubiera ganado, seguro estuviera haciendo lo malo. Del barrio salimos aunque con sangre en las manos. Soy capaz de dar la vida por mi hermano. Ponte pa' mí, don't worry, que la calle nos traicionamos. Tú lo tienes todo, pero no, no como yo. Más no tengas miedo, como tú y yo, no hay dos. Soy capaz de dar la vida por mi hermano. Ponte pa' mí, don't worry, que la calle nos traicionamos. Tú lo tienes todo, pero no, no como yo. Más no tengas miedo, como tú y yo, no hay dos. No, no, no, no, no, no. Los dos de Balenciaga, Off-White, Gucci, Prada. Prendemos en el Ferrari, en cápsula nos bajamos la ventana. Conmigo la buena vida, ya me salí de la mala. Ahora estamos facturando y estamos en pasar en la moda italiana.